buenos días y feliz año nuevo a las escuchas del programa La Voz del Buen Samaritano. Otra vez yo soy el pastor Charlie Meek, pastor de la Iglesia Bautista en el bello pueblo de Moca, Puerto Rico. Aquí estamos con 30 minutos de compañerismo alrededor de la Santa Palabra de Dios, confiando que Dios está bendeciendo nuestros escuchos, lo que escuchan este programa, y que Dios le da un feliz año nuevo. Yo sé que ya hemos pasado uno o dos domingos, pero estoy empezando el año para mí, ¿sabe? Eso está grabado en los últimos días de diciembre. Y yo quiero que ustedes busquen en sus Biblias el libro de Joel, capítulo 1. Joel es dentro de Oseas y Amós. El libro de Joel, uno de los profetas menores. Pero primeramente vamos a nuestro Padre Celestial en una palabra de oración. Padre Santo y Padre Bueno, venimos aquí pidiendo que tú nos da un año nuevo lleno de bendiciones y lleno de oportunidades para servir a ti. Padre Santo, pedimos esto, pedimos que tú lo bendices en nuestros radioescuchas. Bendice lo que están enfermos, toca a ellos, que ellos pronto pueden estar bien y sirviendo al Señor. También, Padre Santo, pedimos por los que no tienen trabajo, que ese será el año que ellos encuentren un buen trabajo para suplir las necesidades de tus familias. Y, oh Padre Santo, pedimos especialmente por la gente que no han recibido a Cristo, que ese será el día precioso que ellos reciban a Cristo y empiezan no solamente un nuevo año, pero una nueva vida en el Señor Jesucristo. Padre Santo, bendice a mí hoy, ayúdame en el idioma español, que yo pueda predicar un mensaje bastante claro para la gente que nos están escuchando. Y Padre Santo, ojalá que algunos de ellos serán tocados para visitar nuestros cultos hoy en día, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Y yo quiero mencionar que nosotros tenemos cultos los domingos a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Y también los martes a las 7 tenemos culto de oración, donde Dios está respondiendo a muchas de nuestras oraciones. Y si usted tiene una petición, yo te invito para venir a nuestra iglesia o para llamarnos en el número 787-877-6537. Y déjame explicar dónde está la iglesia. Por los escuchantes que vienen del área de Cuchillas de Moca, sigue la carretera 444 hasta cuando llego al kilómetro 5.6 más o menos aquí, y veré a la derecha si usted viene de Cuchillas. Bajo esta por una milla y media y va a encontrar la Iglesia Bautista el Buen Samaritano. Es cerca de la tienda La Rocha de Vidal y de Sare. Y nosotros estamos aquí esperando ustedes con brazos abiertos. Y ahora vamos a pedir que nuestro secretario, hermano Michel, nos ponga un himno que será por la bendición de cada uno de nosotros. Adelante, hermano Michel. Buscado que tengo. En mi barca no hay oro ni espadas, tan solo redes y mi trabajo. Señor, buscaré otro mar. Tú necesitas mis manos, mi cansancio que a otros descansa, amor que quiera seguir. Buscaré otro mar. Tú, pescador de otros mares, ansia eterna de almas que esperan, amigo bueno, que así buscaré otro mar. Amén. Gracias por este himno. Yo sé que esa era de bendición para ustedes. Y si ustedes tienen un himno favorito que les gusten escuchar un día en el programa, pues nos llama y dice, y nosotros trataremos de conseguir este himno y poner para ti. Ahora, Joel capítulo 1, versículos 1 al 14. Joel 1, 1 al 14. Palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Oíd esto, ancianos, y escuchad, todos los moradores de la tierra. Hay acontecido esto en vuestros días, o en los días de vuestros padres. De esto contaréis a vuestros hijos, y vuestros hijos a sus hijos, y sus hijos a la otra generación. Lo que queda de la oruga comió la langosta, lo que queda de la langosta comió el pulgón, y el revoltón comió lo que del pulgón había quedado. Despertad, borrachos, y llorad, aullad todos los que bebéis vino a causa del mosto, porque os es quitado de vuestra boca. Porque nación fuerte es en número, subió a mi tierra, sus dientes, dientes de león y sus muelos de león. Asoló mi vid y descortezó mi higuera, del todo la denuedo y derribo, sus ramos quedaron blancos. Lloro como tú, virgen vestido de cilicio, por el marido de su juventud. La ofrenda y la libación han desaparecido de la casa de Jehová. Los sacerdotes ministros de Jehová están de duelo. El campo fue destruido, se enluta la tierra, porque el trigo fue destruido, se secó el mosto, languideció el aceite. Confundíos labradores, aullad viñeros, por el trigo y la cebada, porque se perdió las mies del campo. Se secó la vid, se marchitó la higuera, el granado también, la palmera y el manzano. Se sacaron todos los árboles del campo, por lo cual se secó el gozo de los hijos de los hombres. Señores y lamentad, sacerdotes, aullad ministros del altar, venid dormid en silicio, ministros de mi Dios, porque quitada es de la casa de vuestro Dios la ofrenda y la libación. Progonad ayuno, convocad a la asamblea, congregad los ancianos y todos los moradores de la tierra en casa de Jehová vuestro Dios y clamad a Jehová. Que Dios bendice la lectura de su santa palabra aquí. Joel es uno de los profetas considerado un profeta menor. Y cuando decimos un profeta menor, eso no quiere decir que su profecía es de menos importancia, solamente que es más corta que las otras profecías. El nombre Joel significa Jehová es Dios. Es importante que la gente sepa eso. Su profecía era alrededor de Jerusalén. Su tema principal es el día de Jehová. Ese día empieza con la gran tribulación y se termina en el milenio. Simón Pedro hace referencia a este día en Hechos 15:14-16. Vamos a leer estos versos. Hechos 15:14-16. Dice así. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé sus ruinas, y lo volveré a levantar. Dice, ¿después de qué? Después del rapto de la iglesia, según lo que yo entiendo. En el pecado más mencionado por Joel es el pecado de borrachonero. Joel se refiere 5 veces al día del Señor también, pero vamos a hablar un momentito. Ese pecado de ser borracho y todo esto es un pecado grave y uno que muchos están cometiendo hoy en día. Hay alcohólicos. Están haciendo alcohólicos todos los días, ¿sabe? Yo me recuerdo que antes que el Señor me salvó, yo estaba en la costumbre de beber mucho alcohol. Y cuando yo empiezo a beber, Eso no era para beber uno o dos para ser amigable con los amigos. Eso era beber hasta cuando me caí en el piso, borracho, ¿sabe? Y eso era una cosa que ya tuvo control sobre mí. Eso era una cosa terrible que tuvo control sobre mí. Y las drogas del tabaco también. El tabaco tuvo mucho más control. Pero mira, fíjese, yo vi a gentes hoy en día en la calle guiando carros y son borrachos o son adictos de drogas y causan muchas muertes y muchas muertes de inocentes como niños y todo esto. Eso es una cosa terrible. Joel se refiere también 5 veces al día del Señor en capítulo 1, verso 15. Dice, ay del día, porque cercano está el día de Jehová, y vendrá como destrucción por el Todopoderoso. Y también en capítulo 2, versículos 1 y 2, dice así, tocad trompeta en Sion, y pregonad en mi santo monte, también todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Día de tinieblas y de obscuridad, día de nube y de sombra, que sobre los montes se extiende como el alba. Un pueblo grande y fuerte, nunca desde el siglo fue semejante, ni después de él será jamás en años de generación en generación. Y en capítulo 2, versículos 10 y 11 también. Delante de él temblará la tierra, se estremecerán los cielos, y el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová dará su luz delante de su ejército, porque muy grande es su campamento. Fuerte es el que ejecuta su palabra, porque grande es el día de Jehová y muy terrible, y ¿quién podrá soportarlo? Y también en versículos 30 y 31 de Joel capítulo 2. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. El sol se tornará en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Eso está hablando del juicio en el día de Jehová. En capítulo 3, versículos 14 al 16. Escucho lo que dice aquí la palabra de Dios. Multitudes, multitudes en el valle de la decisión, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Jehová rugirá desde Sion y dará su voz desde Jerusalén, y temblaron los cielos y la tierra, mas Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. ¡Qué día terrible es esto que está mencionando a Joel aquí, el día de Jehová! Quiero darte un pequeño y sencillo bosquejo de Joel. Yo he hecho un pacto con Dios que voy a enseñar más libros de la Biblia en este año y enseñar a la gente la palabra de Dios. Y Dios, si Dios me ayuda, voy a hacer esto, empezando con el libro de Joel. Y aquí hay un pequeño y sencillo bosquejo de Joel. Si usted quiere tomar su lápiz y un pedazo de papel, yo voy a tratar de estar a un poco despacio con esto, ¿sabe? Tenemos el literal y local plago de los insectos, en capítulo 1, versículos 1 al 14. Y mirando hacia el día del Señor, el previsto en 1, 15 al 23. Mirando hacia el día del Señor, Joel 1, 15 al 23. Y mirando directamente el día del Señor, Joel capítulo 3. Tenemos primeramente la gran tribulación en 3, capítulo 3, 1 al 15. Y el reino milenio en capítulo 3, versículos 16 al 21. Si usted quiere una copia de nuestro estudio de Joel imprimido, pues me llama y voy a mandar esto gratis a su dirección. Me llama. Si no estoy, pues vamos a tener la máquina de responder y usted puede responder en inglés o en español diciendo, pastor, yo quiero el estudio del libro de Joel y nosotros podemos mandar usted esto imprimido. Entonces vamos a mirar el plago literal de los insectos en Joel 1, 1 al 14. Primeramente quiero que anotemos que Joel está dándonos la palabra de Jehová. Amigo mío, han dicho muchas veces y voy a repetir hoy. El libro que yo tengo en mi frente aquí, que se llama la Santa Biblia, es más que un libro. Es la palabra de Dios escrito para nosotros, para que nosotros podamos estudiar y saber más o menos qué va a pasar en días que hay de venir y también para buscar la manera de vivir. Y nosotros necesitamos esto, ¿sabe? Necesitamos estudiar con diligencia la palabra de Dios. Primeramente, eso es lo que quiero anotar, que Joel está dándonos la palabra de Jehová. Cosas raras pasando que nunca han pasado antes. ¿Suena esto familiar como el día de hoy? Hoy no son insectos. Hoy son terremotos, huracanes, tornados en maneras y lugares donde nunca han pasado antes. Déjame decir que nosotros aquí en Puerto Rico en diciembre, creo que era como el 16 o algo así, sentimos un terremoto que fue sentado en todas partes de Puerto Rico. Aquí en Moca estaba fuerte, ¿sabe? En el medio de la noche, como las 2 de la mañana, sentimos un terremoto que causó que la casa tembló. Y gracias a Dios, nuestra casa está fundada sobre una buena fundación. Pero la cosa es esta. Nosotros decimos que somos protegidos de terremotos. Déjame decir, si Dios permite que la tierra tiemble unos cuantos minutos más o segundos más, nosotros estábamos en caos hoy en día. Pero hay huracanes, tornados en maneras y lugares donde nunca han pasado antes. El terremoto en Washington, D.C. en días pasados. El huracán Irene en casi toda la costa de los Estados Unidos. Como 20 muertos, y todavía cuando yo preparo este mensaje no han contado exactamente, no sabe cuánto están muertos ni nada de esto. Déjame decir, en nuestra pequeña iglesia, en la familia de nuestra pequeña iglesia, muchos en este año pasado han pasado por la eternidad. Y yo estoy seguro que muchos de nuestros radio escuchas también ya no están con nosotros en este año. Y hay más, escuchando mi voz ahora mismo, que no van a estar con nosotros cuando termino este año. La cosa es que nosotros debemos recibir a Cristo como nuestro Salvador personal y hacer nuestras preparaciones para la eternidad. Amigo mío, ¿está usted preparado para la eternidad? Yo me gusta ayudar a usted con esta preparación. Se puede venir a nuestra iglesia hoy o se puede llamarnos por el teléfono. Hoy mismo yo quiero ayudar a usted y presentar el plan de salvación. Y nosotros tenemos que contar la palabra de Dios hasta la tercera generación si vivimos para ver esto. Yo tengo nietos, pero hasta el momento no tengo bisnietos ni nada de esto. Pero hay que contar la familia y las amistades alrededor de nosotros acerca de cosas que van a pasar aquí, acerca de cómo se preparar para ir al cielo. Nosotros tenemos un día en enero, el 23, que tenemos un grupo de americanos que vienen aquí hacia Moca para ayudarnos en repartir tratados y evangelios de San Juan y Romanos que nosotros vamos a partir. Si usted le gusta venir y ayudar a nosotros, pues venga a la iglesia este día o me llama y yo puedo decir cómo, cuándo pueden venir aquí y ayudarnos con esto. Alcanzar la gente con el evangelio. Y déjame decir que ya tenemos más programas que estamos empezando. Tenemos nuestro culto en el internet los domingos a las 11 de la mañana y después están grabados para mirar en cualquier momento. Y tenemos que continuar el domingo que viene. Amigo mío, que Dios te bendiga, Dios te guarde. Hasta el próximo programa. Dios te bendiga. Amén y amén.